Yo soy Amelia Martínez de Tucumán, vengo a los encuentros desde el segundo encuentro y bueno, uno lo ha visto crecer a este encuentro de ser 2.000, 3.000 a ser hoy más de 60.000 mujeres, se ve que es un espacio que sirve a las mujeres, que es un espacio de aprendizaje y que nos ha ayudado en todos estos años a la lucha por los derechos de las mujeres. La verdad que es emocionante ver. Después, bueno, hay que dejar a un lado lo único que cuentan los medios es algunos pequeños grupos que hacen algunos desmanes con los cuales la mayoría de las mujeres no estamos de acuerdo. Sería bueno que saquen todas las cosas que se producen en cada taller y las miles y miles que venimos a aprender, a discutir, a conversar sobre nuestros problemas y aprender y enseñar, digamos. Yo me llamo Candelaria, soy de San Martín, Gran Buenos Aires, zona norte. Milito en el Partido Obrero, uno de los partidos políticos dentro del Frente Izquierda. Y bueno, nosotros defendemos mucho los derechos de las mujeres, ¿no? Como los derechos de toda la clase trabajadora, pero en especial las mujeres, ¿no? Que sufrimos como doble opresión, opresión económica de clase y aparte la opresión por ser mujer, ¿no? Todo el sistema capitalista patriarcal que nos oprime en cada ámbito que nos relacionamos, ¿no? Desde lo laboral, principalmente, la familia, la vida pública, todo. Así que bueno, venimos a eso, a reivindicar todos los derechos de las mujeres, que es lo mismo que hacen nuestros diputados en el Congreso con todas las leyes que ya mandaron. Así que bueno, invito a votar al Frente Izquierda para defender los derechos de las mujeres. Mi nombre es Eva y para mí es importante estar unidos. Si no nos unimos no logramos nada. Por separados nadie puede hacer nada. La unión hace la fuerza, dice el dicho. Y lo creo y por eso estoy acá. Es mi primera vez. Evelyn, ¿y por qué es para vos importante estar hoy acá? Contame, ¿por qué estás hoy acá? Y porque considero que tenemos que juntarnos para luchar, porque estamos en una situación de desigualdad de derechos en relación al hombre. Entonces, obviamente tenemos que organizarnos y es necesario, digamos, encontrarse para defender nuestros derechos, para poder consolidar las deudas que aún tenemos, el aborto legal, la abolición de la prostitución. Y escuchar también las voces de distintas compañeras, eso. ¿Y de qué lugar venís? De La Pampa. Mi nombre es Gladys, soy de Florencio Varela, pertenezco a una defensoría de barrio y creo que todos estamos luchando por lo mismo. Y como dijo ella, también la unión hace la fuerza, así que nuestro propósito es terminar con el maltrato, terminar con la violencia de género y que sigamos las mujeres adelante. Que somos de Chaco y en Chaco también pasa lo mismo que pasan en todas provincias, donde la justicia, donde el gobierno no le interesa realmente lo que hoy estamos viviendo, principalmente la violencia, tanto en los lugares de trabajo, en todos lugares, mi amor, está la violencia presente. Pero hoy si estamos acá es para apoyar para que haya una menos. Pero vos viste lo que pasó ahora, lo que pasó acá, ¿Y cómo hacemos? Y yo pienso que tiene que haber un cambio, tiene que haber justicia, no se tiene que ir este gobierno que tenemos tanto a nivel nacional como a nivel provincial, principalmente en nuestra provincia donde tenemos un gobernador que es tan mentiroso como si fuera que nosotros vivimos en el país de la maravilla. ¿Cómo es tu nombre? Mari. Gracias.